nombre y cargo, por favor. Perfecto. Inspector Sergio Muñoz, jefe regional de Valparaíso. Cuéntenos en función de qué surge esta mesa de trabajo. Bueno, hoy día el delito transnacional es una de las principales preocupaciones que tiene nuestra institución, y a través de la Brigada Antinarcótico y Crimen Organizado se ha ideado y se ha gestionado esta actividad que involucra a tres países, Paraguay y Argentina, en el contexto de estrechar estas relaciones, estrechar los lazos de comunicación, los lazos de intercambio de experiencias que nos permiten potenciarnos como organismos encargados de anticipar eventos que nos pudieran complicar a nosotros en términos de criminalidad transnacional. Así que muy contento de estar dando inicio a esta mesa de trabajo, que es la primera, ¿cierto? Y que nos tiene que ir delineando nuevas iniciativas en el trabajo conjunto que tenemos que tener entre naciones hermanas, ¿cierto? Y cercanas. El paso a los Libertadores hoy día es uno de los principales pasos de conectividad que lo vemos como un lugar donde tenemos que tener un especial énfasis y preocupación para evitar que se transforme en un corredor de actividades ilícitas transnacionales. ¿Cuáles son estos hechos más ilícitos que más frecuencia tienen internacionalmente? Más que frecuencia, es lo que nosotros avisoramos, digamos, que pudieran instalarse como conductas, son el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de mercancías, por ejemplo, los migrantes, la migración irregular. Todas esas actividades hoy día son las que nos preocupan anticipar, y como te decía, en la relación estrecha, en la comunicación permanente, nos va a permitir elaborar estrategias conjuntas. ¿Involucra la trata de personas también? Está dentro del tema migratorio, ¿cierto? El tráfico de personas, ¿cierto? La salida de menores o ingresos de menores, ¿cierto? En forma irregular a nuestro país, que son hoy día las dinámicas que se observan a nivel internacional y que queremos que no se instalen en nuestras realidades. ¿Hay algún balance, algunas estadísticas en cuanto a trabajo ustedes han hecho en índices de drogas, todo ese tipo de narcotráfico? Las estadísticas son variadas, en realidad no quisiera aventurarme a darte números, pero hay años que ya llevamos realizando estas actividades conjuntas con estas policías, ¿cierto? Y como te digo, el principal insumo que tenemos es la comunicación permanente. Esta instancia, esta mesa de trabajo nos va a dar nuevamente estos lazos de comunicación, saber quién está al otro lado del teléfono, ¿cierto? Dónde podemos pedir esta información, traspasar información relevante para el éxito de nuestras investigaciones. Creo que es un paso importantísimo, lo decían nuestras autoridades locales, ellos lo ven así. Se ha hecho una importante inversión para la creación, ¿cierto? Ya empezar los trabajos para el nuevo cuartel de los Andes, que va a concentrar también esta unidad, y a lo mejor en un futuro pensar en nuevas unidades de acuerdo a la criminalidad existente, ¿cierto? Y que va evolucionando. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.